Y hoy es un motivo de alegría para mí, un gusto tener de invitados en la cabina a dos extraordinarios analistas, estrategas políticos, al doctor Tomás Miklos. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Un hombre además con un currículum que llama mucho la atención porque es ingeniero, maestro en matemáticas, maestro en psicoanálisis, doctor en matemáticas. Así que una mezcla de diversas disciplinas aplicadas desde hace muchos años al tema de la prospectiva, doctor. Así es. Y está también el doctor Edgar Jiménez, quien ya ha escuchado usted en este espacio, doctor en Lovaina, doctor en la Sorbona, y que siempre es un lujo tener su presencia en este espacio. Mi estimado licenciado, como el aprecio de siempre. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Y para hablar de este libro, Prospectiva, Gobernabilidad y Riesgo Político, Instrumentos para la Acción, un libro estructurado en dos partes, en una donde se hace una revisión de los instrumentos prácticos, las herramientas que existen en materia de prospectiva, y luego una revisión de las transformaciones que ha tenido el Estado a lo largo de las últimas décadas y que ha hecho necesario el desarrollo de estos instrumentos. Doctor Edgar Jiménez, ¿en qué momento el riesgo se convierte en una variable indispensable para la toma de decisiones políticas y, como señalan en algunas de las frases, el futuro deja de ser un tema del progreso y de la esperanza y de la expectativa positiva y se convierte en un tema de los miedos, de las amenazas o de los riesgos? Sí, mi estimado licenciado, recordará usted que una vez que se inicia el programa de reforma estructural en América Latina y empieza a hablarse de la posmodernidad como una nueva etapa diferente al de la modernidad y radicalmente distinta a la del pasado, lamentablemente iniciamos, ¿sí?, un proceso de transición. Y digo lamentablemente porque la transición tenía distintos componentes, la modernización económica, política y social. Sin embargo, en algunos países solo se observó una modernización económica, un rezago social y al mismo tiempo político. Esto quiso decir que mientras por la vía económica América Latina transitaba hacia una forma acelerada en el plano del mercado y la apertura económica, que en todos los países era muy claro este problema, a nivel político las instituciones seguían rezagadas, no se habló de reforma del Estado o se hizo a medias, imaginando que la reforma del Estado era única y exclusivamente una reforma constitucional, y a nivel social la pobreza siguió su curso y su marcha. Llegó un momento en que en América Latina teníamos 245 millones de pobres, hoy aproximadamente 200 millones. En este marco, recordará, el BID y otros organismos internacionales empiezan a hablar de la democracia fallida. En esas circunstancias, la democracia fallida significó decir que era imposible transformar o trasladar demandas y necesidades de la sociedad en políticas públicas. Por lo tanto, aquí asistimos a una incapacidad gubernamental para satisfacer los requerimientos básicos de la sociedad. En esa perspectiva surge la incertidumbre, surge el desorden, pero también surge el caos. Y esto hace que surja el riesgo político como posibilidad, que hoy se observa en muchos casos. Usted bien acaba de hacer una entrevista, el caso boliviano, también el caso venezolano y otros más. Sin duda. Entonces, el riesgo político aparece hoy como una constante debido a la incertidumbre, debido al caos y debido al desorden. Y donde vemos, sí, doctor, que estos actores tradicionales encargados de mantener, por ejemplo, el tema de la seguridad, dejan de ser los grandes poderes y entonces emergen nuevos actores desde los movimientos sociales, como veíamos en el caso que lleva la presidencia a Evo Morales o en el caso de Perú con Alberto Fujimori, pero también actores como los movimientos terroristas que tienen la capacidad de poner en jaque a los estados. Ayer leía, por ejemplo, parte de las memorias de Alan Greenspan en este libro que acaba de publicar, en donde cuenta cómo los ataques del 11 de septiembre pues ponen en jaque y ponen a temblar a todas las instituciones financieras. ¿Es esta incertidumbre eterna con la que se tienen que tomar las decisiones políticas, doctor Tomás Miklos? Sí, la incertidumbre siempre ha estado, hoy es creciente por la velocidad de los cambios que se han venido presentando. Pero lo que nosotros en este libro, por ejemplo, hemos venido proponiendo y ya desde hace algunos años en esta materia, tiene que ver con la visualización de estos cambios posibles. Ya no solamente el estudio del pasado, que de todos modos es sensacional, es muy importante, porque quien no conoce el pasado dicen que está sentenciado a repetirlo, sí, sí, a cometer los mismos errores. Ni tampoco el análisis de coyuntura, que es lo que nos está inundando hoy, sino verdaderamente una visión del complemento del análisis para ver no solamente el futuro o los posibles futuros, sino para ver el presente desde esos futuros. Esto precisamente nos permite la construcción de los mejores futuros. Que es una... es maravilloso, porque entonces, cuando le preguntan a un analista político, ¿qué va a pasar con un tema? ¿Qué va a pasar con la reforma energética? ¿Qué va a pasar con el PRD que hablábamos hace unos momentos? Lo que uno tiene que hacer es construir las diferentes posibilidades, porque a veces parece que ya todo es posible, doctor. No, no todo es posible, pero sí, o digamos que teóricamente todo sería posible, pero los grados de posibilidad o de probabilidad, matemáticamente hablando, pueden ser mayores o menores. Pero mucho mayor, digamos, de lo que se esperaba habitualmente. Pienso el caso del PRD, donde hay escenarios trazados de lo que marca la institución, los estatutos, y de pronto nos encontramos con que hay desde dos personas encargadas de despacho, ahora un presidente sustituto va a por una sola parte. Es decir, las posibles desenlaces son mucho más de los que contemplan originalmente las instituciones. Sí, son muchos más, pero también lo importante es que los podemos conocer de antemano. La ventaja de conocerlos de antemano es poder trazar una estrategia para no caer en el precipicio, esto que más o menos representa el riesgo político de que hablaba el doctor Jiménez, sino que pudiéramos hablar hacia la gobernabilidad, sea dentro de una institución política, sea dentro de un país o dentro de una rama. Entonces, lo que nosotros fomentaríamos es que el conocimiento de la capacidad imaginativa y pensante del ser humano nos permitiría visualizar estos elementos y luchar, trabajar para la construcción de mejores futuros, en lugar de permitir que el mundo nos lleve a donde él quiera llevarnos. Que nos tome por sorpresa. Que nos tome por sorpresa. Por eso parte de lo que vemos en este libro, Prospectiva, Gobernabilidad y Riesgo Político, doctor Eduardo Jiménez, son precisamente estos instrumentos para la acción. Es decir, las herramientas que la ciencia política ha desarrollado para imaginar estos futuros posibles. Sí, aquí hay tres problemas, si usted me permite, licenciado. La nueva tipificación que existe a propósito de los países de la región hace que el riesgo esté presente. Un tipo de ellos es países en vías de emergencia, países emergentes, países de riesgo y países de alto riesgo. Quiere decir que estos países, considerados como tales de alto riesgo, no serían viables a futuro. Esto sí es, sin duda alguna, gravísimo para aquellos países que forman parte, digamos, de esta franja territorial. En segundo lugar, la improbabilidad como probabilidad está presente en este tipo de países. En el pasado, como bien señaló el doctor Miklos, la probabilidad podía ser probable o improbable. En cambio, hoy la improbabilidad puede ser probable. Lo que usted viene venido señalando en sus distintos comentarios, es posible imaginar hoy cualquier cosa. El caso argentino, que retrocedió 40 años, que en una semana tuvieron tres mandatarios, digamos. En Bolivia, en los últimos cinco años, hubo cinco mandatarios presidentes, digamos. Y en esas circunstancias todo es posible, hasta lo inimaginable. Y otro aspecto importante es la desinstitucionalización. Partidos premodernos en América Latina, no me estoy refiriendo en ningún caso a México, ¿sí? Organizaciones también sindicales frente a una modernidad económica, aparatos, gobierno, sin duda alguna, que representan modalidades distintas en sus regímenes o sistemas políticos, frente a este embate de la globalización y de la posmodernidad, crean un impasse, ¿no? Y que quedan rebasados. Sí. Pienso, por ejemplo, lo que hemos hablado en las últimas semanas en este espacio, la crisis de los alimentos. Una decisión como es impulsar el consumo de leche en China, ustedes dirían, bueno, lo que pasa en China no tiene que ver. Bueno, pues sí tiene que ver, porque cuando China empiezan a tomar leche, no se da abasto el mercado mundial y los precios se disparan. ¿Tienen los estados, doctor Edgar Jiménez, los gobiernos, la capacidad de responder a este tipo de escenarios en donde pareciera que las variables o los instrumentos son de otro modelo, como así el aplicar impuestos en Argentina a las exportaciones? No, aquí hay un problema un tanto delicado. En primer lugar, cambió la consideración que nosotros teníamos a propósito del tiempo. En el pasado era posible hablar con mucha facilidad de corto, mediano y largo plazo. Hoy debemos hablar de momentos situacionales, quiere decir de espacios mucho más pequeños, si usted me permite plantearlo así, que el corto plazo. Sí, sí, sí. Y este espacio situacional agiganta, magnifica, ¿sí?, los problemas, de manera tal que el valor que adquiere, si usted me permite graficar, una semana equivale a 6 claro. meses o un año. Y frente a este panorama, los gobiernos no están preparados. Sí, en una semana puede cambiar el curso de la historia. Y lo importante, como bien señaló el doctor Miklos, es adelantarnos y conocer. No solo son, digamos, procesos que nos permiten, de alguna manera, elaborar escenarios, sino adelantarnos a los acontecimientos, prever circunstancias, hechos, fenómenos, para poderlos administrar. Ese es el gran problema. Y que después los actores políticos sí. tengan la capacidad de llevar, es decir, que provoquen las cosas que los lleven hacia los escenarios deseables. No solo eso, sino que además de la parte metodológica, pueda haber el compromiso para llevarlas a feliz término. Este es una de las grandes, yo diría que la prospectiva nos ayuda con tres elementos muy importantes que valdría la pena citar. Uno de ellos es la visión esta de largo plazo y desde el largo plazo el presente para poder crear estrategias adecuadas. Este largo plazo puede ser de diferentes tamaños dependiendo del fenómeno que estamos estudiando, como bien lo señala el doctor Jiménez. Pero también está toda la parte del estudio del caos, del estudio de la situación coyuntural del momento que nos permite encontrar salidas, algunas que nos llevaría la vida, digamos, a un mal término, a un mal puerto en un momento dado, y otras que nosotros pudiéramos construir, como si nosotros no solo nos montáramos a un caballo, sino que tomáramos las riendas del caballo y lo dirigiéramos hacia donde debe ser. Pero esto requiere de saber y de comprometerse. Y este es el tercero de los elementos importantes de la prospectiva, que bien pudiera estar utilizando todos los países de nuestro, sobre todo de nuestro continente, pero yo diría del planeta, y estos partidos políticos que usted cita, o las fuerzas vivas de la nación, que deben establecer compromisos para concertar, incluso yo diría, para trabajar en función de ese mejor futuro posible, aunque a veces represente sacrificios del momento. Se acabó la época en la que ganar la guerra era siempre ganar batallas. Ahora pueden perderse algunas batallas estratégicamente para poder ganar la guerra. Esto es lo que estaríamos haciendo sin armas. Sí, claro, porque aquí es lo interesante del libro. Es una revisión por los diferentes modelos teóricos, desde el enfoque sistémico, que era a lo mejor para modelos mucho más estables, hasta la teoría del caos, como nos hablaba el doctor Edgar Jiménez. ¿Para quién está dirigido este trabajo, doctor? Está dirigido para público en general, por muchas razones. No solo son investigadores, estudiosos de la prospectiva, analistas, empresarios, dirigentes políticos y sindicales, porque el futuro, creo yo, es un compromiso de todos. Y estamos construyendo el orden para el futuro, no estamos construyendo el orden para este presente, y eso nos involucra a todos. Y algo más, en este presente converge el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, lo que nos permite hablar de una sociedad de complejidad compleja. Esto hace que el compromiso también sea nuestro, de la totalidad. Y el libro está escrito con un lenguaje asequible, sin duda alguna, para la sociedad, para que este compromiso nos facilite entender nuestra responsabilidad en este presente para hacer posible el futuro. Sin duda, doctor Tomás Miklos, ¿por qué entiendo que un tomador de decisiones, ya sea un dirigente de un partido político, un gobernante, tenga que tener estas herramientas? Pero ¿cuál es la ventaja de que el ciudadano, que también toma decisiones permanentemente, de manera más clara cuando va a votar por una determinada fuerza política, pero también cuando se ve afectado por todas las decisiones de manejo económico, por ejemplo? ¿Por qué es útil que los ciudadanos tengan estas visiones o estas herramientas de cómo se está estructurando, pues, la realidad política, económica y social, no solamente del país, sino del mundo, que es una de las variables que se tienen que tomar en cuenta, por supuesto? Bien, la importancia para un ciudadano común es precisamente crear las condiciones o compartir las condiciones que permitirían llevarlo a mejor término. Todos todos planeamos en algún momento dado, todos tomamos decisiones en algún momento dado. Algunas de estas decisiones son muy personales y otras son comunes, o sea, nos vinculan con la comunidad, nos vinculan con aquellos elementos de la comunidad con quienes tenemos una relación. En ocasiones, a veces, en el caso de los políticos... Incluso aunque nosotros no queramos, ¿no? Incluso aunque nosotros no queramos, pero incluso en el caso de los actores políticos, a través de representantes. Entonces, es una manera de participar inteligentemente y comprometidamente con estos representantes que tenemos. Y de alguna manera de obligar también a los representantes a compartir nuestros intereses y nuestros deseos y nuestras necesidades. Es una manera de poder explotar, tanto a nivel individual, pero sobre todo a nivel colectivo, y la colectividad puede tener diferentes dimensiones, de poder conquistar esos futuros que son mejores. Esa conquista requiere de trabajo. Este trabajo requiere de estrategia para que sea más eficaz y más eficiente. A cualquier ciudadano, estos instrumentos le permiten... La palabra sería comulgar, ¿sí? No en el sentido religioso, pero en fin, comulgar estos intereses para luchar junto con los demás. Y es uno de los preceptos que incluso los organismos internacionales hoy están fomentando en materia de participación, de manera que esta toma de decisiones sea mucho más horizontal, que sea mucho más participativa, pero también que cuando se compromete alguno de los actores políticos, algún político por sí, que se comprometa para cumplir con lo que se está comprometiendo. Y es una manera de supervisar también el comportamiento de nuestros representantes. Sí, que no votemos y ya después si le fue bien, qué bueno. Doctor Jiménez, finalmente, ¿ve usted a los actores en América Latina con esta visión, con estas herramientas como para hacer frente a los desafíos de los que estamos hablando? Lamentablemente no, licenciado Campos. Hoy debemos distinguir entre actores y sujetos. Sujetos son aquellos que simplemente observan, participan, aunque imaginan que siguen siendo actores. Y los actores, por lo menos, conservan la ilusión. En cambio, los actores son aquellos que medianamente analizan la realidad, para quienes la realidad no es una amenaza. Para los sujetos sí, por eso no acceden a la lectura de la realidad. Y en esta perspectiva, los actores son aquellos que, visualizando, analizando la realidad, pueden participar en la toma de decisiones, pueden entender el significado del futuro como proceso de construcción. ¿Quiénes son los actores en este momento en América Latina? Muy pocos, lamentablemente. Incluso podemos señalar que ante la inexistencia de actores irrumpen los nuevos movimientos sociales. Debido a las limitaciones institucionales de los partidos, de las organizaciones sindicales. Imaginémonos, por ejemplo, el papel de la gran empresa globalizada frente a la empresa mediana, micro o pequeña empresa. Eso nos permite también hacer nuevas distinciones. Los nombres que adquieren hoy los nuevos partidos políticos, la cantidad de partidos. En América Latina tenemos 493 partidos políticos. Es realmente algo impresionante debido a lo mismo, ¿no? La desintegración de los actores. Y con todo nombre. En el pasado era posible entender centro, derecha, izquierda, hoy todos se ubican en el centro. Justo medio, centro, centro histórico, un pragmatismo y realismo carente de programas ideológicos. Y eso desdibuja el carácter del actor también. Ese es el gran problema, ¿no? Yo le quiero invitar a nuestros amigos de la auditoria que se acerquen a este libro, que además se va a presentar. ¿Cuándo se presenta? En este momento tenemos dos fechas de presentación que realmente serán comentados por muy ilustres comentaristas, que ahí está el programa. Tenemos una el día de mañana en la Universidad de la Comunicación con extraordinarios digamos comentaristas. Nosotros los autores ya hablamos en el libro, entonces trataremos de dejar la palabra menos posible, pero ceder la palabra precisamente a esos actores políticos, a los representantes de los actores políticos a que hace referencia el doctor Jiménez. Mañana entonces, 6 de mayo a las 7 de la noche en la Universidad de la Comunicación, Zacatecas 120, en la Colonia Roma, y la siguiente presentación es el 14 de mayo en el auditorio del Seminario de Cultura Mexicana UNESCO OCDE, en Presidente Masaryk 526, en Polanco. Eso es. Muy bien, doctor Tomás Miklos. Todos invitados. Muy bien, por supuesto, créame que cuando usted lea este texto, entenderá mucho más que nuestras crisis locales, nuestras crisis domésticas, tienen son un espejo nada más de un efecto mucho más amplio que se está viviendo. Doctor Tomás Miklos, gracias. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de dialogar con su audiencia y con usted mismo. Ha sido un gusto tenerlo aquí. Gracias. Doctor Jiménez, como siempre, un placer. Licenciado Campos, un placer para mí, gracias por la invitación.